Estación Sur 91.7. Y seguimos al aire de Radio Estación Sur. Y antes de irnos a la tanda, tenemos en las calles a nuestra movilera Corina Duarte. Hola Corina, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Estoy con la senadora Mónica Macha. Ella es la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión del Senado bonaerense. Uh-huh. Y habrá ahora, en un ratito nada más, una reunión de la que estaremos participando los medios comunitarios y populares de la provincia de Buenos Aires. Bueno, también va a estar, por supuesto, Farco. Y viene de la mano de lo que yo se anunciaba el 7 de diciembre. Bueno, en esta, una de las actividades que hubo, y después reafirmando que sin medios comunitarios no hay democracia. Y tiene que ver justamente con avanzar con un proyecto de fortalecimiento de medios comunitarios. Para eso estoy ahora con Mónica. Bueno, buen día, contame un poco cuál es la propuesta que están presentes para debatir hoy o para contar también a los diferentes actores de la comunicación que están invitados. Bien, en principio, a partir de la tarea que venimos desarrollando desde el año pasado en la Comisión de Libertad de Expresión, nos parecía importante ir generando un paquete, digamos, de leyes que tengan que ver con comunicación, con el derecho a la comunicación especialmente, más en este contexto político en el que estamos inmersos. Y dentro de esas medidas y dentro de esos proyectos hay uno que nos parece fundamental, que es cómo pensar y cómo generar alguna legislación, algún espacio legal y normativo que nos permita generar el fomento y la protección de los medios comunitarios de comunicación. Y la idea fundamental para eso es, más allá de algunas líneas que nosotros podemos pensar, sabemos que en Ciudad de Buenos Aires también con compañeros nuestros se ha trabajado en esa línea, es con los protagonistas y las protagonistas de los medios de comunicación poder delinear ese proyecto para presentar este año. Esa es la intención fundamental, y eso, bueno, trabajarlo directamente con ustedes, que son los que están en la problemática, los que saben cuáles son las cuestiones que habría que tratar de garantizarse en la provincia de Buenos Aires, y aunque el contexto político también dentro del Senado es muy complejo, bueno, en principio el primer objetivo que tenemos es poder definir esas líneas, esas leyes, especialmente esta ley con ustedes, y después, bueno, nos quedará a nosotros todo el trabajo legislativo para lograr las mayorías necesarias. Este proyecto, bueno, dentro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual está el fomento de los medios de comunicación, que bueno, que los FOMECAS, que de hecho hoy estamos avivando, reclamando las deudas que se mantienen, inclusive la información sobre los actuales. ¿Esto contemplaría, sería como un modelo que toma algo de lo que tiene que ver con los FOMECAS, que lo fortalece o que va por otro lado? ¿O es un poco de todo? Me parece que los FOMECAS han dejado como una idea de lo que se puede hacer y de cómo ese fondo permitía que los medios comunitarios de comunicación pudieran tener vida, pudieran sostenerse. Con las falencias que siempre hay, pero bueno, me parece que era una instancia importantísima. El no tener hoy la ley de medios de comunicación audiovisual, el estar en un contexto donde las voces empiezan a ser muy restringidas, donde vuelve con mucha fuerza toda la idea de lo monopólico en muchos aspectos de nuestra vida social, y uno de los temas fundamentales es en los medios de comunicación, nuestra intención es que lo podamos conversar con todos los medios. O sea, nosotros podemos tener algunas ideas y algunas cuestiones que venimos desarrollando con el equipo que trabaja conmigo en el Senado, pero lo más importante nos parece que lo que pueda salir como proyecto de ley, como anteproyecto de ley, sea un anteproyecto que esté pensado, sostenido, y fomentado también por quienes están en los medios de comunicación. ¿Cuál es el diagnóstico que hacen, si es que pudieron trabajar en eso, sobre la situación de la comunicación en la provincia de Buenos Aires? Porque vemos mucho, o hablamos mucho a nivel nacional, o por ahí los puntos neurálgicos los vemos y tienen una influencia a nivel nacional, pero ¿hay alguna realidad distinta a la provincia de Buenos Aires, o es la misma agudizada, no sé, o en distritos, o a través de diferentes grupos, pero que son provinciales? Bueno, en realidad, en los distritos lo que vemos y lo que nos va llegando es una dificultad de los medios comunitarios, los que no están dentro de municipalidades, con mucha dificultad para sostenerse. Después hay otros medios acá en la provincia de Buenos Aires que no entrarían dentro de los medios comunitarios, pero sí de medios de comunicación que no están dentro de monopolios, y también aparece una dificultad muy fuerte para poder sostenerse con su programación, con su vida como medio de comunicación. Digo, me refiero tanto a radios como a TV. Esto aparece como una demanda fuerte y nos llega a nosotros justamente por estar en la comisión. Y por eso, si no tenemos alguna instancia normativa y legal que proteja, que dé cuenta de esta problemática y proteja a los medios, va a ser muy difícil que se pueda generar y sostener a esos medios sin que sean, digamos, de algún modo absorbidos por los medios monopólicos. Bueno, la discusión es esa, en eso estamos, digo, ese es el punto fundamental, y me parece que en los distritos se ve muy claramente, de la provincia de Buenos Aires y en la provincia también. Contame cuáles son las redes que van a estar participando, que fueron convocadas, o los actores de la comunidad. Farco, AMARC, Arrecia, Colmena, Redpac, Contá, RNMA, Pares TV, Aruna y Redcom. O sea que es el amplio abanico de todo lo que trabaja la comunicación popular y alternativa. Totalmente, esa es la idea. La convocatoria fue bien amplia para que podamos verdaderamente tener un espacio de debate, de discusión y de toma de decisiones para lo que se viene. Arranca ahora, ahora después de la fonda. Ya. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Era entonces la senadora Mónica Macha, con ella conversamos sobre esta, comenzando ya, están entrando entonces ahora a la reunión de la comisión, que está acá en el Salón Antonio Cafiero, que queda a la entrada nada más del Senado. Bueno, es entonces el primer paso en esta discusión sobre el proyecto de fortalecimiento de medios comunitarios. Forma parte de un debate que viene dándose desde el año pasado, que se presentó en Ituzaingó, esta propuesta en diciembre, el 7 de diciembre, emulando el 7D, también se acuerdan cuando Clarín debía adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que no pasó. Claro. Bueno, se hizo esto en Ituzaingó el 7 de diciembre pasado, y ahora, bueno, en el mes de marzo ha arrancado esta convocatoria que incluye a todas las redes de comunicación, que ya, bueno, ya llegamos y llegaron todas aquí al Salón Antonio Cafiero, el ex Salón de los Escudos, aquí en el Senado Provincial. Sí, también, Cori, en un contexto muy particular sobre la cuestión de las comunicaciones, ¿no? El ENACOM apareciendo por el norte del país, cerrando algunas radios comunitarias, incluso nosotros sacábamos la nota de los chicos de Radio Ocupa, con un, claro, amigo con Pileta, que distintas, como pareciera ser, estrategias, ¿no? Que callar las voces comunitarias. Y además, sobre todo, lo que decía recién la senadora, ¿no? Que la realidad de la provincia de Buenos Aires lo que demuestra es, bueno, la dificultad de los medios para poder garantizar su sostenibilidad, que, bueno, que tiene que ver con algo que venimos reclamando, que son las deudas que mantienen para con nosotros de los fondos de fomentos concursales, lo que conocemos, sí, como los colegas, claro. Y también, bueno, todavía no saber qué es lo que pasó con los concursos que salieron el año pasado, que presentamos propuestas, que presentamos proyectos, y sobre eso tampoco ha habido respuesta. En realidad es la parte más coherente que tienen en este gobierno, que es, bueno, avanzar sobre el mismo sin descanso. Creo que en eso no manifiesta ningún, es lo más certero que tienen. Claro. Así que, bueno, es celebratorio que se realice esto, sí, es que sean los actores de la comunicación los convocados a discutir, y también que surja un proyecto para fortalecerlos, que contemple muchas de las cosas que históricamente reclamamos, y sobre todo ser actores en la discusión, digo, ¿no? No que se armen leyes que hablen de nosotros, pero en las que no participemos. Claro, por supuesto. Perfecto. Cori, bueno, vamos a encontrarnos más tarde, veremos qué depara la ciudad de La Plata. ¿Cómo está la mañana, Cori? Está medio nublado, está lindo, yo pequé de ingenua porque pensé que como más temprano hacía más calor, ahora era la misma situación, y está para camperita. Ajá. Y no te la llevaste. No la llevé, mismo que decían caídos del cáter, o sea, no me hice caso a mí misma. Y está para camperita, está como nublado, no está tan ruidosa la ciudad, lo cual es agradable, eso también digo para andarla. Pero bueno, así está. Les recomiendo que se andan por la zona de Plaza San Martín, está Guillermina, hay una artesana que vende unas cerillas hermosas, unos saumerios, unos palos santos riquísimos, y te convido un mate. Pues así que se andan por ahí, les recomiendo a Guillermina. Saludos a Guillermina. En ese muy rol de recorrer la ciudad buscando mates por distintos lados, Cori. Sí, así le encontré a Guillermina. Me salvó la vida. Nos encontramos en un rato. Un beso grande. Estamos ahí hablando con Corina Duarte, nuestra movilera, que anda recolectando mates por la ciudad de La Plata.